borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando mi bien, tirado a la borrachera y a la perdición. Con obstinación y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, ha llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón.